Pedacitos de gente que se quiere asomar a un balcón en la luna para contemplar esta piedra que gira y que no va a parar. Aunque nos empeñemos en la complejidad, lo sencillo resulta mucho más eficaz si solo quieres saltar. Si solo tienes el mar, si solo vienes detrás y seguir mar adentro hasta el fondo del mar, tal vez todo lo malo sea superficial como un mal tatuaje. No olvides que eso aún te late.